que contar. Y repitas al menos aquella vez. Vi un sueño que nunca antes soñó nadie. Cuando estés despierta recordarás que fuimos niños y yo fui tonto y tú no lo sabías. Tú no sabes que yo era un niño que temblaba si te acercaba. Despertarás mojada de repente y en la cama nunca supiste que habitaba. Despertarás mojada de repente y en la cama nunca supiste que habitaba. Dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti. No son tan diferentes como antes, porque nosotros no cambiamos. Cambia el tiempo y tu pelo, y te arrastrarás con la explosión incontrolada de tu esencia. Por eso es lo que pasa cuando bebes cosas tiernas. Te regalo esta canción para cuando estés borracha, tengas algo que cantar y repitas al menos aquella vez.